Habíamos dejado, vamos a empezar a contar, ¿tu año 79 fue? ¿Año 79? ¿Cuándo caigo? Sí. No, yo caigo 78. Después del Mundial, un mes y pico después del Mundial, sí, que... 78, 28 de julio, 78 exactamente, y me liberan 28 de enero del 79, 6 meses exactos. ¿Festejás el 28 de enero? Por supuesto, ¿ah, sí? Mi segundo nacimiento. Y fue un parto múltiple porque fuimos varios, los que, 5 compañeros más y yo, los que nos liberaron. Contá lo que quieras, eso, ¿cómo caíste? No, cuento una anécdota. Dale. muy. El otro día, dos de ellos que nos liberan juntos, tres en realidad, con dos más, fuimos hoy los que nos liberan. Con dos más sí tengo contacto muy fluido. Uno es la madre de mis hijos, así que obviamente tengo contacto fluido. Y otra compañera más que sí tengo un contacto. Y con tres de ellos, otro compañero más. Tres de ellos no tenía contactos, dos de ellos habían ido a España. Y hace poco me llamó por una cuestión una prima de uno de los que está en España, bueno, que había tenido un problema físico. Y me entero, ¿ustedes se acuerdan de esa campaña publicitaria contra el SIDA de Pónselo Póntelo? Sí. Ah, sí, sí. Una campaña mundial. Sí, uh-huh. Sí. Bueno, el que hizo la campaña esa fue un compañero que salió el 28 de enero del 79 conmigo. No, un mellizo. Un mellizo mío fue el que hizo esa campaña, que fue a España y empezó a trabajar de publicista. Y fue el creativo de esa campaña, una campaña conocida mundialmente. Sí, sí. Española, pero conocida mundialmente. Fue la primera campaña fuerte contra el SIDA. Bueno, yo caigo después del Mundial 78 y paso 6 meses. 15 días estoy en el banco, en el final de un campo de concentración que se llamó el banco, y eso continúa. ¿Dónde quedaba eso? En Puente 12, yendo... Ezeiza. Sí, yendo para Buenos Aires, ¿vieron dónde está la iglesia de los mormones? Ajá. Esa de las cúpulas altas, del otro lado de la ruta, sobre la Panamericana, del otro lado de la ruta, eso es. Pero eso es el cementerio israelita, lo de las cúpulas altas. No. ¿Una iglesia de mormones? Ortodoxa. Es la catedral de los mormones. Del lado provincia. Es la catedral de los mormones, eso. Seguro, porque la estética, la arquitectura es de los mormones. Esa. Sí, sí. Bueno. Y eso estuvimos 15 días ahí, de ahí nos trasladan a todos a El Olimpo, que es un campo de concentración que duró 5 meses y medio. Conocido por una película, famoso, ¿no? Claro. Sí, por el Horacio Olimpo. Uno de los por ahí más conocidos después de la ESMA. Tal vez de La Perla, como unos campos más. La Perla en Córdoba. La Perla en Córdoba. ¿Dónde estaba ubicado Olimpo? ¿Lo ubicás vos? Sí, estado, aparte... ¿Qué se siente cuando se vuelve el lugar? Uf, es para quedarse mudo. Yo volví varias veces. La primera vez que volví fue en el juicio a la Junta de Comandantes, antes del juicio, en el año 84. Vamos a hacer un homenaje a Alfonsín acá. Nunca más, cuando estaba la... CONADEP. La CONADEP. Uh-huh. Algunos de los sobrevivientes del Olimpo fuimos a reconocerlo. El lugar estaba todo desmontado, habían pasado la... Pero todavía había muchas cosas reconocibles. Y hoy es un centro de memoria el Olimpo. ¿Dónde queda? En Ramón y Falcón y Olivera, eso es Floresta, en Capital Federal. A 1.5 cuadras de Avenida Rivadavia. Uh-huh. Zona muy céntrica. Una cuadra. Bien. La cama de Falcón. Tomá, mirá qué operador que nos echamos. Bienvenido, Adriano. La cama es de un lado y Olivera es de otro. Bien. Claro, porque Rivadavia es la partidora. Sos de Floresta. La partidora de agua. ¿Eh? Muy bien. Y Ramón Falcón era famoso comisario, asesino. Premiado, claro. El primero de los matador de anarcas. El segundo de Puerro. Después lo conocimos y ahora es un centro de memoria y lo cómico que la presidenta del centro del Olimpo, del centro de la memoria, es una compañera de estas que salió en el grupo. De mi grupo, que en realidad salió 3 días antes, pero es una de las que hoy tienes. Así que es un lugar que sí, lo he visto, lo he vuelto. Bueno, además está hablar de que tortura física y tortura psicológica, la segunda. Como sí. Me decías, esto tuvo una reunión de producción, así que muchas de las preguntas son mentirosas, ya las hemos hecho, pero ¿qué música escuchaban? ¿No? Y si la podemos encontrar. En esto viene de la de las torturas, obvio que todo el mundo cuando llega ahí sufrió las consecuentes torturas. En particular no hablo de esto, trato de no hablarlo, no me gusta hablarlo porque creo que dentro de las cosas, de las razones por las que uno está vivo, es para poder transmitir este tema de las torturas, que es transmitir el miedo, ¿viste? Entonces, como elemento para... Formaba no parte de una política también. Formaba parte de una política. Bueno, mire, si ustedes piensan diferente o hacen algo diferente, les puede pasar lo que le pasó a este. Entonces, ahí funcionalmente ese relato, yo tengo que relatar qué era lo que me pasó. Claro. Entonces, como no soy funcional, como en algún momento corto con eso, digo, no, basta, tortura yo no cuento. Tiene que ver con esto. Sí, lo que son las torturas psicológicas, obviamente que... Y era el plan de la iglesia, lo mismo. Exactamente. La política del miedo. No hablamos, o sea, de la iglesia, hoy teníamos hablar. Una, me voy a dejar para la semana que viene, Concilio Vaticano II. Sin perro, vas a ver. Sí, sí. Bueno. Por eso, en esta semana. ¿Viste? Sí, lo tenía todo el recordatorio. Todo. Bueno. Y las otras psicológicas, de por sí estar 6 meses sin salir de un lugar en una habitación más chico que esto, la mitad que esto, de 2x1. Sin ver el sol durante 6 meses, de por sí es una fuerte tortura psicológica, sí. Independientemente de otro, de escuchar las noches de tortura de otros compañeros, escucharlo durante toda la noche puede ser terrible, o una noche con la música a todo volumen, puesto en la punta del sector para no dejarte dormir. ¿Se puede saber la canción como para buscarla, para que la gente se imagine? Porque el otro día lo decías. Pobre Miguel, creo que es de Miguel Cantilo. Sí, sí, sí. Jorge Durietz. No, Jorge Durietz no, Cantilo solo se ha separado de Durietz. Gente del futuro. Gente del futuro, si la podemos enganchar por ahí. La verdad que pobre, no fue hecho con esta intención, y si alguna vez llega a enterarse que lo usaban como elemento de tortura. Claro, pobre, militante Cantilo pobre también. Pobre Miguel, porque claro. Es un gran tipo, aparte, un gran tipo. No, y él en los 70 era un militante de la Federación Juvenil. Y siempre tuvo un compromiso, ¿no? Pero bueno, y de por sí el hecho del encierro, de cuando nosotros, hay alguna jerga que después se usa comúnmente en la calle, pero que tiene que el origen en ahí, el hecho de la palabra tabicar, como ser que es una jerga... Entré tabicado, ¿qué quiere decir? Claro, tabicar, el tabique es una venda que se le pone en los ojos a alguien para que no vea el lugar. Entonces, tabicar es esconder. No, eso es de ahí viene el tabique. Y tabicar algo significa esconder. Cuando el término carcelario, pozo, implica esconder algo. Vos te tabicaste un cigarrillo porque no lo querías convidar. O otro término como pozo. Uh-huh. Cuando entrabas ahí, entrabas a un pozo. Porque perdías toda noción de tiempo, de espacio. Tiempo, de espacio. ¿Vos sabías que eran 6 meses o era una eternidad? No, era una eternidad. Claro. En realidad... ¿No hay noción de día y de noche? Sí, sí. Hay sí, eso sí. De noche, sí, sí. El Olimpo era los cambios de guardia, como sea, el cambio de guardia era a las 6 de la mañana, así que ahí te entrenabas todos los días. ¿Cuándo empezaba cada día? Empezaba cada día. El Olimpo era una construcción bastante precaria, nueva, bastante precaria, debajo de un tinglado muy grande. Era una construcción tipo casamata, grande, muy grande, porque llegó a albergar 400 personas allá adentro. Eran celdas y después tenía toda una parte de oficinas y sala de interrogación y dependencia de servicio. Dependencia de servicio implica enfermería, cocina, una sala de reuniones. ¿Hubo nacimientos, hubo partos ahí? No, ahí mismo no hubo partos. No. Sí hubo compañeras. ¿Compañeras embarazadas, sí? Sí, muchas compañeras embarazadas. Nació así, vos me das un ejemplo que es casi una nota de color dentro de tanta oscuridad. ¿Nació el amor ahí entre compañeros? Sí, en esta charla de producción que tuvimos hace 2 días, les comentaba que cuando me preguntaban cómo era la vida adentro, si vos estabas solitario, cómo eras, y bueno, que después de un periodo de interrogación, de incomunicado, podía durar una semana, 10 días, a veces un mes. Trataban de que vos estuvieras con tu pareja. Yo caí con la que era mi pareja. Entonces nos pusieron juntos. Alguna vez en broma yo decía que era parte de las torturas psicológicas estar con una persona que es tu pareja. 6 meses en una celda de 24 horas por 24. Hay que estarlo, pero bueno. Pero no te van a decir, no dejaste la toalla mojada arriba de la cama, no, limpiaste los pies. Pobre compañero. Claro. Levantarás la polinodora. Nada de eso. ¿A qué venía esto? Que estamos hablando de que cómo se relacionaban, esta idea, bueno, en tu caso estabas con tu pareja, pero si se armaron otras parejas. Inclusive, algunos compañeros que están solos, o compañeras que están solas, no era mal visto. No te digo que era promocionado, pero no era mal visto que se formaran parejas dentro del mismo campo. No era mal visto. Esto no quiere decir que sea un jolgorio, ni mucho menos. No, por supuesto. Muchos de esos compañeros desaparecieron. Gran parte de esos compañeros desaparecieron. ¿No? Están muertos. Yo no sé si vamos a escarbar en esto, o mejor pegamos el salto y decimos, bueno, saliste. Eso como ¿qué fue salir? Quieras. ¿Qué fue salir? ¿Qué significó salir? Eso es como quieras. Como quieras vos. Porque la verdad que... No, vos sabés que, negro, creo que hay una deuda pendiente en esto. Y tiene que ver con cómo fue la vida dentro de los campos y qué pasó dentro de los campos. Creo que nadie quiere entrar en ese tema. ¿Qué se comía? Estamos hablando de cotidianidad. Bueno, ahora te... Pero... Creo que nadie quiere entrar porque por miedo a qué fue lo que pasó y miedo a herir susceptibilidades. A ver, en los campos de concentración la mecánica que tenía, la inteligencia que hacían era sencillísima. Era muy sencilla. Era tortura, delación, caída. Tortura, delación, caída. Inteligencia, eran poquísimos los casos que hacían. Poquísimos de inteligencia, claro. Y sí tiene que ver con lo que vos dijiste con la familia. Yo voy a conocer dos o tres casos de compañeros que cayeron porque de alguna manera los pudieron enganchar a través de la familia, o porque fueron a verlos, o porque fue a ver a un sobrino, o porque lo estaban esperando, o porque engancharon una comunicación por teléfono. Pero la mayor parte de las caídas, la gran parte de las caídas, tiene que ver con esta secuencia de tortura, violación, secuestro. Una mecánica perversa, ¿viste? Pero ahí, en esa parte es que muy poca gente quiere saber qué fue lo que pasó por miedo, ¿viste? Por miedo. Y yo por ahí, esto es lo que ahora me motiva a hablar, porque creo que hubo una fuerte resistencia dentro del campo. Como que tiene que ver esta cosa de generar vida también, que hablabas recién, Eduardo. De hecho, hubo... Mi hija fue gestada dentro del campo, Maitén, que ha estado acá. Uh-huh. Y hubo otras compañeras que quedaron embarazadas dentro del campo. Conozco dos casos más de compañeras que quedaron embarazadas dentro del campo. Una de ellas es uno de los chicos que está desaparecido, hijo de Lucía Tartaglia, amiga de Cristina y de Néstor Kirchner, cuyo hijo está desaparecido de La Pampa, y ella está desaparecida. Suponemos que muerte. No suponemos. Sabemos más o menos cómo, pero... Y otros compañeros tuvieron una resistencia fuertísima. O compañeros que prefirieron romper esta cadena de tortura, de delación, secuestro, suicidándose. Contá eso, porque fue una anécdota muy fuerte que aparece en la película Garayo Olimpo de otra manera, ¿no? Sí, ahí, independientemente de los que cayeron empastillados, bueno, en esa época ya a lo último, 77, la posibilidad de muerte y saber que tenías esta secuencia y que vos podías ser la fuente de la caída de otros compañeros, llevábamos una pastilla de cianuro. Te puedo asegurar que para mí, con 20, 21 años que tenía, llevar una pastilla de cianuro era lo más horrible que podía haber, ¿viste? Yo me negaba casi sistemáticamente, me la olvidaba, pero más de una vez. Y como hoy, por ahí salgo y llevo el celular, llevo la agenda, y en ese momento era, llevo los documentos y llevo la pastilla. Espera un poquito, que nos interrumpe Laura Méndez, la Lauri, desde Paraná, y nos dice, mi papá cayó detenido conmigo cuando tenía 3 años, lo llevaron a la ESMA y mi papá llegó muerto porque no soportó la idea de que me torturaran delante de él y se mordió la pastilla. Seguí, digo, porque justamente la Lauri... Yo, el olor de, del cianuro cuando entra al, con los fluidos humanos, es el olor de las almendras. ¿Viste ese olor de las almendras? Mirá. Y yo te puedo asegurar que hoy... No puedes ver una almendra. Claro. Hoy siento el olor de almendra y ese, se me erizan los pelos directamente. Se me erizan los pelos porque es un fuertísimo olor a almendras y vi varios empastillados que cayeron ahí en el Olimpo que prefirieron matarse. Y el... ¿Tenías el caso de un muchacho que dijo, tengo una cita? Ahí en Garage Olimpo hay una... La verdad que a mí la película me pareció muy buena, muy bien retratado esto. Y las historias, muchas de las historias que cuenta esa película tienen que ver con el Olimpo. Fueron, de hecho hubo compañeros sobrevivientes del Olimpo que asesoraron en esa película. Y ahí en la película van a una casa que revientan una casa, revientan esa llana. Allana, y de paso había gente que ideológicamente participaba de esto y gente que eran ladrones, digamos, rapiñeros, sí. ¿No? Sí, sí, la rapiña era la hora del día. Por eso revientan cuando uso un término allanan una casa. Que es un departamento y que en la película ve un chico que ve el balcón abierto y se tira por el balcón. La historia esa es del Olimpo, es peor que eso todavía, porque es un chico de Columna Sur, de Buenos Aires, Guillermo Scioli, se llamaba, y cae, lo secuestran, supongo a través de una delación, seguramente, y él se da cuenta que no puede resistir la tortura, que no puede resistir, y que tienen cosas que saben que él conoce, que puede entregar. Entonces, sabiendo que él tiene alguna cita para entregar, se da cuenta que no resiste. Y entonces dice, bueno, paren, entrego la cita que tengo. La cita es un día lunes, me acuerdo del día porque fue todo el fin de semana, en la estación de Temperley en Buenos Aires. Eso es año 78, bueno, lo llevan, no había más lugar incomunicado, si lo llevan al sector donde estábamos nosotros, lo ponen en una celda enfrente. Y yo me paso todos nos pasamos todo el fin de semana viéndolo y con una bronca muy fuerte porque sabíamos que alguien traía era que alguien delataba. Lo tienen ese fin de semana llevándole comidas, cosas que nosotros no accedíamos, cigarrillos. El día lunes lo maquillan todo para ir a la cita, lo perfuman, lo ponen con la mejor ropa. ¿Por qué lo maquillan? Porque estaba muy golpeado, muy deteriorado físicamente. Se van, mala cita, y a las 2-3 horas en el campo vuelve la patota y uno desarrolla cierta cuestión de intuición de saber qué es lo que pasa dentro. Si bien estábamos en el fondo del campo, pero como éramos los más viejos de todos, de los que estábamos en celda de población, uno desarrolla cierta intuición. Y algo había pasado hasta que cae uno de los repre, el polaco chico, le decían, que como acotación fue condenado a perpetuo hace unos pocos días, hace unos meses, en el juicio Atlético Banco Olimpo. Y dice, bueno, esto no va más, esto así no puede seguir. Medio como me preguntamos qué pasa, y el chico Scioli, cuando pasa un tren, se tira debajo del tren. La cita no era real, la había armado él, porque no tenía posibilidad de suicidarse y sabía que no podía resistir a la tortura, así que prefiere y se pasa todo el fin de semana pergeñando su propia muerte. Propia muerte. La verdad que después de eso, como que el campo quedó, supongamos que volvieron a las 3 de la tarde y todo ese día... Silencio. Un silencio casi como de respeto a Pato. Pato era como se llamaba, ¿no? Por eso quiero decir que hay muchísimas historias de resistencia. Cuento otra, y después vamos a la diaria. En un momento nos agarramos piojos en el campo, y entonces dice que hay que cortarse el pelo. Entonces la que era mi compañera, la ponen a ella a cortar el pelo. Y había dos chicos del PRT de La Plata, los hermanos Peña, ahí no me voy a acordar, Ramiro y Elías eran los nombres. Hombre de guerra, que se habían reencontrado después de 2 años ahí mismo en el campo. Hacían 2 años que no se veían y se vuelven a encontrar, cada cual que había caído por su lado, y se vuelven a reencontrar ahí adentro. Los dos mueren, los dos los trasladan. Después, si querés, hablamos de los traslados. Y Ramiro, me acuerdo, tipo grandote, tipo muy pintón, decía: Isabel, por favor, cortame. No, Mariela era el suelo. Mariela, por favor, cortame mal. ¿Pero por qué crees que te corte? Yo quiero estar mal, quiero estar feo, porque acá quieren que nosotros estemos bien, contentos. Yo quiero que me cortes mal. No, dice, tijereteame mal, ¿viste? Y le cortó de una cosa que era horripilante. Pero él lo quería estar así, quería. Era su forma de resistir, ¿no es cierto? Era su forma de resistir. Uh-huh. Negro, vos me preguntaste de la vida. Pero vos sabés que vas a tener que volver a visitarnos. Nos comimos la mañana de una manera. Bueno. La gente está muy agradecida. Nos siguen llegando mensajes acá. Muy bueno, muy nutrido. Sin golpes bajos. Te vamos a dar 15 días. De arresto. Y en 15 días vas a volver, porque la verdad que lo está pidiendo la gente. Vamos a hacer algunos recortes más sobre este tema que nos queda pendiente. Nos queda ver qué era esto que decías recién, el vocabulario, la uh-huh. jerga que se usaba para ahí. A Mauricio, que se nos vino con un informe. Mauricio también, venía muy nutrido. Lo mandamos también para la semana que viene, Mauricio. Sí, porque estamos en octubre, Raúl, y son varias cosas. Claro. No, fíjate, un pacifista. Y la semana que viene también. Sí, la revolución de octubre. Claro. Vamos a irnos con una canción de Rubén Blades. Compañeros, se nos terminó el bondi. Nacional y Popular, nos pueden escuchar de vuelta a las 14 horas, de 14 a 17. Sí, y acá dicen que vuelva la semana que viene. Grande, Quique, un abrazo grande, muy emocionante lo que contaste, abrazos a todos. Así que, Quique, ni 15 días, la semana que viene. La semana que viene. Y bueno, tenemos el 17 de octubre esta semana. Compañeros, a los que nos